Hola a toda la audiencia de Mañanas del Sur, y bueno, un placer. Ahí está. El placer es nuestro, Cristina. Te dejaron saludos recién, estuvieron en vivo visitándonos lo de la economía popular y dijeron... Sí, hace rato que venimos, que venimos trabajando, años te diría, 10, 12 años. Sí, hablaron del tema de la alimentación y el rol que jugaste ahí en el barrio Constitución y le dijimos, ahora en un ratito sale, pero vamos a hablar de otro tema. Bueno, contanos un poquito sobre el proyecto, Cristina. Bueno, ayer ingresó, proyecto de ordenanza en el que quise plasmar esa demanda y esa necesidad que hay de forma tácita de la sociedad, ¿no? Que está demandando el tratamiento, pero no solo el tratamiento y el debate, alguna cuestión real y concreta y una acción que se pueda ver, ¿no? Y que se pueda percibir. Tiene varios artículos. Tiene que ver con el uso medicinal del aceite de cannabis, pero no solo el uso, sino como vos bien decías, una investigación y una producción pública desde la región, en otras provincias se hace, el caso de Jujuy, en Río Negro se estaba comenzando esta experiencia, entonces, ¿por qué no acá en Concordia, en la región de Salto Grande, en una provincia de Entre Ríos, no? Bueno, este proyecto tiene varios artículos. Uno, todos estos artículos están bajo la legislación vigente. Justo coincide que mandan un borrador para mejorar esta legislación vigente a nivel nacional. Entonces, yo no sé qué es lo que trata, esto me mandó el ministro de Salud, Ginés González García, pero creo que está bastante en sintonía con este proyecto que presenté. Seguro, aparte, Cristina, el proyecto nacional plantea el tema del cultivo también, ¿no? El tema de empezar a producir desde la materia prima, imagínate qué importante sería. Mira, uno de los artículos dice que concorre para incorporarse al Programa Nacional para la Investigación y el Uso. Hay un programa nacional que los organismos habilitados es el CONICET y el INTA. Acá tenemos en cercanía a una agencia del INTA, por ejemplo. Después, otro de los artículos es formar un consejo consultivo sobre el uso de este aceite de cannabis en forma de terapia, pero es un espacio de encuentro en el que se pueda llegar a desde las diversas miradas que propone este tema, llegar a acuerdos y tener una información veraz y certera, porque también hay mucho dando vueltas, bueno, un espacio, y que se trate de forma responsable y seria también. Es un objetivo que tal vez no está planteado en el articulado, pero que hay que derribar estos mitos que existen o estos determinados estigmas sobre algunas terapias alternativas, como es el uso de aceite de cannabis, que está demostrando que hay evidencias muy positivas en su uso, en diversos tratamientos, ha salido, lo más visible son el grupo que se llama Mamá Cultiva, son las mamás y los papás de chicos con epilepsia refractaria, se llama, es aquella que no responde a los tratamientos con medicamentos tradicionales, ¿no? No hay forma, y tienen entre 20 convulsiones al día, 30, o sea, es algo... Sí, terrible. Bastante terrible, ¿no? Es una vivencia bastante dura para vivir, para los padres, para la familia y para el propio chico. Sin también los chicos que tienen trastornos de la condición autista, también hay evidencia. Y el grupo ya de mayor edad, pacientes que tienen reuma, artrosis, fibromialgia, Parkinson, o sea, entonces hay mucha evidencia. Cristina, entonces, Cristina, me parece que, te hago una interrupción acá, porque está bueno esto que estás marcando, y está bueno porque esto era una demanda, te lo pregunto. Lo sé, pero te lo pregunto si también la iniciativa de trabajar en este proyecto viene. Viste que a mí me han llegado que hay doctores que le han dicho a pacientes que estaría bueno ir por ese lado, pero tenían que ir a buscarlo a otro lado, tenían que ir a en muchos casos afuera. Por eso también... Exactamente. Mirá, ahí está. Hay grupos de estudio por ejemplo, en el Garrahan hay un grupo de estudio, en la Universidad de Rosario, se están replicando de profesionales que dicen, bueno, vamos a investigar. Pero ¿qué es lo que pasa? Los cultivadores, o sea, de la materia prima, con estos fines terapéuticos, que tienen que dejar de estar en la clandestinidad. Seguro, ahí está. Y que los pacientes o los que lo necesitan tienen que tener un acceso, y que ese acceso, porque uno dice, bueno, sí, nos vamos a acá a la vecina Salta, a la República Oriental del Uruguay, pero no todos los pacientes de Concordia pueden ir, no tienen un acceso y una disponibilidad, porque tenés que llegar a Salto. Seguro, seguro. ¿No? Entonces, también eso, el precio justo, hablando, empalmando un poquito como de la soberanía alimentaria. Que, sí, sí, está bueno comparar. Una producción acá, tocando un poco el tema económico, que haya un precio justo para un acceso de algo que se podría, yo estoy hablando a futuro, ¿no? Y el tema de las expectativas también hay que manejarlas con seriedad. Pero bueno, si hay un médico que quiere indicar esta terapia, que esté al alcance, que esté el acceso, ¿no?, en la ciudad o en la región. Y también es importante tener este lugar de para ir documentando el uso, los avances, los mecanismos de control, de certificación y demás. Entonces, bueno, es bastante completo en ese sentido el proyecto, porque lo toma desde diferentes ámbitos, ¿no? Seguro. Cristina, sí. ¿Cómo sentiste que fue tomado lo que es el seno del Consejo Deliberante puntualmente? Mirá, en estos momentos están llegando un montón de mensajes que te están saludando y felicitándote, pero ¿cómo fue en tus pares ahí y en lo que puede ser el sector de contacto político también, que seguramente has recibido comentarios? ¿Cómo viste que se tomó esta iniciativa? La verdad que muy bien. Es más, lo presento al proyecto y bueno, se pide desde mis pares concejales, ¿no?, desde mis compañeros del bloque oficialista con tanto y de la oposición, que se trate en el Consejo en comisión y no la Comisión de Salud, porque ahí todos participamos, todos podemos opinar y mejorar. Y yo soy partidaria de esto, de que los proyectos, o sea, los que yo presento, sean para el debate, el mejoramiento, las opiniones, para que salga un mejor producto final, ¿no? Así que en ese sentido, excelente y muy agradecida también por este apoyo. Bueno, yo te voy a comprometer al aire, me gustaría en algún momento hacerme con el proyecto, así que te lo voy a manguear para leerlo y después poder explicarlo. Explicarlo también acá en el programa. Cristina, te saco un poquito de este tema y te pregunto antes de despedirte, ¿cómo estás viendo el escenario que hoy atraviesa Concordia con el tema de la pandemia? Un planteo en general de cómo estás viendo todo, teniendo en cuenta también tu experiencia en los barrios, tu experiencia trabajando con lo social, que hay un escenario bastante complejo con respecto a ese tema. El panorama es complejo y es incierto. El tema del manejo de la incertidumbre en esta pandemia es lo que nos está costando un montón, porque por ahí es, viste, cuando uno tiene una proyección y dice, bueno, va a ser un mes, van a ser 4 meses, entonces uno puede tomar recaudos, se puede organizar, puede proyectar. El tema acá es que este virus es un virus nuevo, se va conociendo sobre la marcha, las acciones se van tomando, no sé, día a día, y se va tratando de buscar el equilibrio, ¿no?, que aúne la mejor decisión. O sea, entonces, lo que ha permitido, viste que hay personas que están a favor, en contra, y todo un tema que también es entendible por el desgaste mismo a lo largo del tiempo que ha tenido esta cuarentena. Y obviamente el tema económico, es o sea, nos movemos a través de la economía y ahí es donde está la tensión, y la atención en este momento. Concordia tiene potencial para responder. Yo creo que que más allá de que las autoridades municipales están trabajando hoy, pero también proyectando y previendo para lo que va a pasar mañana y en el futuro, para responder, para ganar ese tiempo. Seguro, está bueno. Porque, sí, pero es preocupante en general, no solo acá en Concordia, en la región, en el país, en nuestros vecinos, ¿no? Así que bueno, es difícil elegir el, como se dice, el mal menor. Seguro. ¿Cuál es el mal menor acá? Así que bueno. Es difícil, me parece que hiciste una buena explicación de este escenario. Cristina, antes de despedirte también preguntarte, teniendo en cuenta el proyecto que presentaste, ¿está contemplado el órgano de aplicación y de control? ¿Cómo se puede llegar a trabajar desde la municipalidad en este tema? Sí, en uno de los artículos se plantea que la municipalidad puede firmar convenios con quienes investigarían o quienes, a ver, por ejemplo, hipotéticamente, ¿no? El INTA, que con los invernaderos, las plantas de secado, los laboratorios, el tema de la concentración y que el producto sea certificado y demás, eso está previsto. Y la autoridad de aplicación, no sé qué competencia tiene cada parte de lo que es esta producción de aceite de cannabis. Porque hay partes que involucra alguna legislación nacional, otra provincial, pero creo que la municipalidad tiene que ser parte de esta movida y que pueda estar al frente de una producción pública desde acá, desde esta región. Seguro, está bueno. Así que bueno, está planteado, hay que ver cómo resulta, ¿no? Después del tratamiento que se le va a dar al proyecto. Ahí está. Cristina, un placer tenerte en el programa. Bueno, felicitarte por el laburo. Mandarte un beso grande y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, por favor, no es ninguna molestia. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por la comunicación. Ay.